¡Sube! Se la sabe, me ayuda a cantarla. ¿Cómo dice? Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir, pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos, del amor. Me haces llorar, que no ves.